lunes 27 a las 16:30 horas, yo marcho. Concentramos en Onelli y Moreno para marchar hacia la Plaza de los Pañuelos. Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Convocan familiares de Diego Bonifol, Nino Carrasco, Sergio Cárdenas, Rafita Nahuel, Titi Almonací, Jorge Pilquimán. El Estado es el responsable. Ni una piba, ni un pibe menos, ni una bala más. Multisectorial contra la represión en Bariloche. Te esperamos. Lunes 27 a las 16:30 horas. Yo marcho. En Onelli y Moreno para marchar hacia la Plaza de los Pañuelos. Bariloche, Patagonia.